Arden mis pensamientos. En un fuego imposible arden mis pensamientos, ningún razonamiento. Sueños, muchos sueños, ideales, miles de ideales. Arden mis pensamientos. En un fuego inerte arden fáusticamente, arden y renacen. Mueven y revuelven, gritan y se desquitan. Son libres los pensamientos, soy libre en mi mente. Victoria para lo eterno, solo yo en mis pensamientos. Sin cadenas, libertad, sin ataduras, griten de verdad. Revolución en mi mente, caos orgánico. Orden incipiente. Mis pensamientos tienen autonomía viviente. Se lanzan fuera de mi mente, hacia una conquista virtual. Arden en fuego virtual, marchan en hoguera marcial. Nunca, nunca se detendrán. Perduran mi deceso mortal. Reencarnarán en mis letras y obras, para ser de nuevo más. Puedo pensar, sé que pienso, y que el mundo es del que tiene sueños. Imaginar mil imágenes bellas y mil nefastos sucesos. Todo, todo dentro de mi lugar. Sé sobre mí, los demás y el mundo. Sé muy poco, eso lo sé seguro. El camino es largo, la mente fuerte. Poder sobre el cuerpo endeble. Poder a las mentes, poder al pensamiento libre. No más sometimiento. Voluntad de pensar o ser ameba mental. Libertad neuronal o encadenamiento cerebral. Combate idealista o esclavitud materialista. Disyuntiva del día a día. Pensar, pienso, revuelta de los pensamientos. Pensar, pienso, revuelta de los sentimientos. Pensar, pienso que arden mis pensamientos. Bienvenidas a Rebelde sin Sombra. Yeah. y a todas, buenos días. Aquí estamos una vez más en esta edición de Rebelde sin Sombra, feminismo radiofónico en Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Hoy tenemos en nuestro estudio unas invitadas especiales que han venido a visitarnos y a contar, a charlar un poquito con nosotras y a tocar musiquita en directo que siempre está bastante bien. Tenemos concretamente con nosotros a Gabriela Barrenechea y ha venido aquí a cantarnos, a tocar un poco la guitarra, a deleitarnos con sus canciones y a contarnos un poquitito algo de la historia. Y bien, si quieres decirnos algo antes de empezar a cantar. Sí, yo prefiero hablar más que cantar. No, que estoy aquí en Barcelona desde el jueves pasado. Vine porque vive aquí Gabriela, mi hija, Gabriela González. Y vine a verla. No conocía Barcelona, vivo en Francia. Vivo en Angers, cerca de Nantes, en la zona de los países del Loira. Y hace 30 años que vivo en Francia y hace 30 años que no, o sea, no estoy en Europa y nunca había venido a Barcelona. Entonces dije, bueno, ya, ahora sí me toca, ahora sí nos toca. Y me voy ya mañana. Y lo que más hemos hecho es estar en la calle o estar en casa de donde vive Gabriela. Un pocazo de turismo y de full, como decimos nosotros, de gente, de turismo. Bueno, hemos hecho un poco, pero no es lo que más nos claro, interesa o nos toca. Más bien ganas de estar juntas y de conocer el medio donde ella se desenvuelve, el barrio. Y el viernes, al otro día que llegué, Gabriela con otras personas organizaron un concierto en un lugar que no me acuerdo cómo se llama. La Farinera. La Farinera. Y la Farinera... El Brot. Estaba cerrado ese día y ellas lo abrieron para darnos ese regalo de estar juntos, de cantar, de compartir. Eso, y fue un muy bonito momento para mí. Qué bueno. Había mucha gente, con mucho ambiente, con emoción, con un poco también de humor y deleite de estar juntos. Todos los ingredientes, ¿no? Para pasar una noche linda. Sí, sí, sí, simple, muy simple. Qué bueno. Y bien, bueno, yo te quería preguntar así, igual, ¿cuánto tiempito llevas ahí como tocando así la guitarra, las letras, ¿no? También las escribes tú o cantas también como otras versiones o ¿desde cuándo tiempo? Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que hago esto, desde siempre, yo creo. Nací en Concepción, y es una zona de Chile, donde llueve mucho, y donde no teníamos televisión, y donde yo iba solamente en la mañana a la escuela. En la tarde estábamos en casa, lloviendo, sin televisión, y muchos hermanos, éramos 7. Entonces yo agarré la guitarra como compañera, una compañía. Y mi padre trabajaba en un lugar que dependía del gobierno en ese momento, de Frei, que se llamaba Promoción Popular. Y ahí pasaba mucha gente en casa, tocando guitarra, cantando, invitados de Santiago o de los barrios populares, pobres de Concepción o del campo. Y ahí mirando aprendí, luego estudié solfeo, después conservatorio, guitarra en Santiago y luego musicología Y después, o antes, no me acuerdo, canto en el Conservatorio Nacional. Y entre tanto fue el golpe, tenía 15 años en el golpe, para el golpe, y luego yo siento que fue la música y la guitarra la que me sacó adelante, no solamente a mí, a muchos. Como que ahí algo se fraguó en mí, decir, bueno, no me dije nada, pero de ese momento me llevó hacia la música, como que algo ahí se fraguó, diciéndome, bueno, la música, algo tienes que hacer con la música, y que va más allá de las palabras o de los actos mismos, hasta que me metí también en los actos, y ahí dejé la música para militar. Y bueno, esa militancia fue cuando tenía como 18 años, y a los 22, 21, a raíz de esa militancia nos arrestaron y luego llegué a Francia. Siempre la música como un denominador común, siempre ahí, como presente. Cuando llegué a Francia ya tenía un hijo, el hijo mayor, Camilo, y luego tuvimos a Javiera y a Gabriela, y poco a poco, después de haber llegado y haber tenido que hacer cosas que no eran las que yo hacía, ¿no? Pero que las hice bien porque había que hacerlas, porque había que integrarse, porque había que tener dinero para poder pagar el arriendo. Después de eso, poco a poco volví a retomar mis estudios de canto en las ciudades distintas en las que viví, hasta que saqué un diploma de canto. Entonces, bueno, la música es como una cosa cotidiana. Creo que en casa fuera cotidiano, agarrar una guitarra y ponerse a cantar o a bailar, o habiendo invitados o no habiendo invitados, era una cosa como un ingrediente más de la vida cotidiana, ¿no? Y yo acarreando con todo ese patrimonio que yo traía desde Chile, ¿no? Desde bebé, desde pequeña. Canto, mucho canto tradicional, mucho canto de coro. A una, dos, tres voces. Y los hijos, yo creo que aprovecharon harto de todo ese montón de música que tenía en mí y que me gustaba mucho compartir. Y no como algo extraordinario, sino como algo que era como natural, ¿no? Claro. Eso, podía hablar y hablar y hablar. Claro. Bueno, yo encantada, ¿eh?, de escucharte, también te digo. Pues, en realidad, bueno, yo acabo de volver hace 3 días justo de Santiago de Chile, y la verdad que he podido compartir con mucha gente que también vivió el momento del golpe, que era también, les pilló como después de la adolescencia, como tú bien has comentado, ¿no? Y en ese momento justo y clave de que también estuvieron militando. Y no sé si es una coincidencia, porque no va a ser una, o sea, no lo quiero tomar como una norma general, ¿no? Pero mucha gente sí que estaba metida en la música, ¿no? Y como en aquello, me parecía muy interesante de cómo me comentaban en ese momento de que no entraba nada de información de ningún sitio, cómo se iba fraguando, ¿no?, la música, desde el metal punk, todos los tipos de música, y cómo, igual una anécdota que me parecía muy curiosa, ¿no?, un amigo que iba montado en un autobús y de repente ver a alguien pasear por la calle con un vinilo, bajarse del autobús e irte para él preguntando ¿de dónde has sacado ese vinilo?, ¿no? O sea, la restricción cultural, de literatura, de musical, de muchas cosas, ¿no? Cómo estaba todo dosificado o simplemente negado, ¿no? No entraba la información. Y cómo se iba fraguando eso entre la gente, ¿no? Esa necesidad de... Sí. Esa inquietud de saber, de conocer, de... Mm. Yo creo que también eso, durante el tiempo de la Unidad Popular, fue muy fuerte la música, entonces era como seguir también en en esa línea, ¿no? De esa sed, tantas cosas que pasaron culturalmente hablando. Y era como recuperar ese lazo y seguir cultivándolo bajo otros cielos, ¿no? Pero hay mucha avidez. Incluso durante los primeros años después del golpe, ¿no? Y bueno, cada camino es un camino. Me preguntaste y que no respondí en antes cuáles eran mis fuentes hoy. Yo creo que cuando yo compongo, porque yo compongo, he compuesto varias cosas en base a poemas. Y me sale mucho la cosa oriunda, la cosa de cuando estaba en contacto con la gente del campo. Pero a la vez de eso, hay algo que se mezcla también con la música más bien clásica, la cosa más académica, que también es parte de mi camino, y fuentes también de otros. De otras culturas latinoamericanas o europeas mediterráneas. Claro. Entonces hay un menjunje ahí que es muy propio mío. Sí. Y que más que chileno, porque va más allá, ¿no? Es algo como mediterráneo, como occidental, pero muy, muy peculiar, muy, muy mío, yo creo, una mezcla. Cuando compongo me salen cosas que digo, ay, yo hice esto así como, ¿de dónde? ¿De Claro. cuál es? ¿Qué es lo? ¿De dónde saqué tanta cosa? Y que si no hubiera compuesto, estaría durmiendo ahí, ¿no? Es muy raro porque he compuesto cosas. Así mía, que me han salido ya, me salió una canción una vez mirando desde mi ventana lo que pasaba, ya, y quedó, nadie me la pidió, pero la mayoría de las veces en que he compuesto han sido, la gente me ha pedido, por favor, ponle música, poemas de Gabriela Mistral. Yo ahí trabajo un año. Hace poco me pidieron que le pusiera música a poemas de Lorca, y salieron cosas que hoy día a mí me impresionan. No porque sean increíbles, sino porque son increíbles en la medida en que toda esa cosa está en mí y que salió a punta de trabajo, claro, Claro. de dar como, tienes un pedazo de tierra así, lo vas como dando una forma, pero no sabes, yo no sabía dónde iba empezando a hacer todo eso y es impresionante todo lo que todas las riquezas que hay, que fluyen, ¿no? Y que no salen si uno no las va a buscar. Claro, si no uno no provoca, ¿no? Esa Sí, situación claro. también, al fin y al cabo, igual está relacionado con el bagaje, ¿no? De una, ¿no? El bagaje, ya sea cultural, social, político, inevitablemente, si también una anda moviéndose también. Igual no somos ni conscientes, ¿no? Pero si una está receptiva, Impresionante va porque absorbiendo, ¿no? sí. De alguna manera. El viernes me dijo alguien a raíz de lo que hice el viernes, me gusta lo que tu influencia de blues y de jazz, lo que tú le das a las canciones latinoamericanas folclóricas. Y yo dije, ah, y yo hago eso. Claro. O sea, yo en realidad trato, pero no es porque yo me lo imponga, sino porque sale así. De no cantar las canciones latinoamericanas que yo conozco, aparte algunas, ¿no? Como han sido cantadas, sino me las apropio. Y lo que esa persona escuchó, yo nunca le había puesto nombre y no lo reconozco tal como tal, pero Claro. él lo recibió como una cosa muy jazz y yo nunca he hecho de forma de ser, de ver jazz. Creo que hay una influencia que no es que hay que tomar mucho en cuenta, que es que hace 30 años vivo en Francia. Claro. Y eso, de eso no salgo indemne, ni humanamente, ni íntimamente, ni musicalmente. No es por nada que al cabo de algunos años pude volver a Chile después de haber sido refugiada política y no volví. O sea, hay algo ahí que es mi calidad de extranjera viviendo en ese lugar, donde hago un oficio que a mí me encanta, que es cantar y actuar. La influencia y el amor, el arraigo que tengo y el cariño que le tengo a esos 30 años que han sido más de la mitad de mi vida. Claro. Tenía 22 cuando llegué a Francia. O sea, y eso se transpira en, forzosamente en lo que hago. Inevitablemente, sí, ¿no? Sí, claro. Ahora que acabas de comentar que llegaste, bueno, a Francia, ¿no?, como refugiada política, igual también estamos hablando hace muchos años, pero que igual a nivel histórico, 30 años para la historia es poco, ¿no?, podríamos decirlo así. La situación era muy diferente cuando se llega a Francia, igual a lo como podemos ver ahora, ¿no?, que evidentemente ha cambiado mucho, y cómo pueden venir la gente de otros lugares y cómo son recibidas, que más bien no son recibidas, ¿no?, de ninguna manera, ¿no?, evidentemente. Sí, la situación era muy diferente. Y bueno, en ese tiempo ya vivía aquí en Francia, digamos, la madre del papá de mis hijos. Entonces, cuando nosotros fuimos arrestados, ella con un comité de Chile América Latina enviaron a un abogado de la Liga de los Derechos Humanos a Chile, diciéndole al gobierno de Pinochet, queremos a esas personas vivas. Entonces también hubo como todo un movimiento importante en torno a nosotros, por el hecho de haber tenido como gente acá, ¿no? Claro. Que estaba preocupado y que les importaba mucho nuestra suerte. No fue así el caso de otras personas que estuvieron arrestadas, fueron arrestadas por como nosotros, ¿no? Pero hoy ni hablar, o sea, llegamos acá, no, había grupos que nos acogían, estaba la CIMADE, que es una organización que acogía a los refugiados políticos. Bueno, salió todo súper rápido y sin mayores molestias, burocracias, ¿no? Claro. Podíamos muy fácilmente dar pruebas de nuestro de la represión, de lo que vivimos, y eso es como muy importante, ¿no? Hoy día es una cosa completamente diferente. Claro. Es verdad que hubieron muchos abusos, que llegaron mucha gente de Chile diciendo, me arrestaron, me pegaron, me mataron, no sé, y que no era verdad, y que eso de alguna forma fue mellando en la capacidad de acogida, porque muchos mintieron y muchos tomaron el lugar de los que realmente necesitaban, claro, apoyo logístico para instalarse, para vivir, psicológico. Pero no, fue en Francia, después fue, aparte de esos abusos que existen siempre, ¿no? Claro. El hecho de la situación hoy día, de la gente que llega pidiendo asilo económico y político, es, yo me digo, uff, qué impresionante, qué diferente, que cómo en 30 años la cosa se deterioró enormemente. Claro. Y yo creo que es más bien por todo el pasado colonial que tiene Francia, ¿no? Y que nosotros no fuimos colonia de Francia, entonces eso nos salvaguardó de alguna forma, nos protegió, y que toda la mayor cantidad de gente que viene hoy día de países a Francia son ex colonias, entonces con toda la relación enferma, ¿no?, entre los habitantes. Claro. Entre ambos habitantes. Paranoia. Bueno. Claro, bien complicado, está claro. Aunque evidentemente no, la gente que viene de ex colonia es como de alguna manera Francia como que les debe algo también, ¿no? Sí, Es no, como eso está muy claro, sí. Mucha gente, claro. muchos abuelos o padres de esas personas combatieron, estaban en carne, eran carne fácil Claro. durante la guerra, o sea, era, incluso sin eso, o sea, sin tener una presencia física de algún antepasado, incluso sin eso, todo lo la secuela que deja la guerra en esos países. Y Claro. todavía la presencia francesa en esos países hoy. Sí. Bueno, Sarkozy se hace mucho notar, ¿no? En cualquier situación él siempre sale abanderando algo que igual no le toca, pero se lo atribuye, ¿no? Sí. Así, tal cual. Sí. También, pues evidentemente esto también nos lleva un poco a, igual que puede parecer que 30 años, ¿no? A nivel histórico no es mucho, pero también donde se agolpa también esa falta de memoria histórica, ¿no? Esa desmemoria, esa. A mí me llamó mucho la atención también, ahí estando en Santiago de Chile, hace muy poquito, hace un año, acaban de construir un centro, una recuperación de la memoria, ¿no? Como un centro que, bueno, a mí me llamó mucho la atención porque me pareció un edificio bastante barceloní, por así decirlo, ¿no? Me pareció muy parecido al Museo de Arte Contemporáneo que está acá, incluso hasta la misma estructura. Me pareció el estilo muy europeo también, así, ¿no? Y como a diferencia también de algunos lugares de Argentina, ¿no? Como intentar, evidentemente sí que es importante recuperemos la memoria, pero no tanto de forma personalizada, ¿no? O sea, recuperemos la memoria, pero en un lugar como un poco neutro, que no diga nada, aunque estén incluidas las cosas dentro, ¿no? Testimonios, objetos, carteles. Era como medio extraño también, ¿no? Muchísima información. Ahogada Sí, información. muchísima información, que a mí igual estuve un día y no me dio tiempo igual para poder verlo todo, ¿no? Y de igual manera, igual lo que vi, pues sí que me pareció muy, bueno, bastante impresionante también, ¿no? Y bastante aterrador para que. Y bueno, es lo que hablaba con la gente, ¿no? Allí todavía hay. Igual me recordaba también un poco a la situación de España, ¿no? Todavía hay mucha gente que igual le cuesta un poco hablar del tema. Y otra parte que también habla que igual no es importante, ¿no? Que avancemos, que igual la palabra como avanzar significa olvidarse una del pasado y volver a construir hacia adelante, que realmente cuando una no tiene una base donde poder construir, a veces es muy complicado. ¿De qué manera avanzamos, Qué no? compleja la cosa. Yo creo que Claro, ¿no? Es. el hecho de estar en Francia, como que yo aludo un poco al problema, o si es un problema. Claro. Para mí aquí es mucho más fácil acarrear con todo eso y ponerlo al día. Claro. Y así ya. Y me hago caso de esto, eso soy. Yo soy eso, yo soy lo que fui, soy lo que soy hoy. Claro. En Chile yo creo que, no sé, no tengo muy claro, pero en general cuando canto algunas canciones la gente me dice, pero ¿cómo va a cantar eso hoy día si no hay que ver, si hay que pasar a otra cosa? Y para mí es como que me descoloco un poco con respecto a ese tipo de comentarios, porque Claro. yo, para mí es muy difícil decir, ya, esto es para este tipo de persona, esto es para este tipo y esto es para esto. Yo no creo que haya que ponerle como muros y separar. Yo creo que somos todo eso y que a lo mejor yo soy un poco anticuada en mi forma de ver las cosas, pero es a lo mejor el hecho de que yo vivo en Francia y que estoy como, soy un poco anacrónica con respecto al ritmo de Cronos, ¿no? De Chile. Pero cada vez que voy y canto, a la gente le gusta y que, ay, que vente y que aquí tienes un lugar y Bueno. Las disyuntivas. Claro. No, y aparte la música hace tiene esa parte mágica también, ¿no? De que sí que puede contener, o sea, es una manera también de expresarse, de poder contar cosas que han pasado, cosas que son necesarias igual retenerlas de alguna manera, ¿no? Y también cómo crear diferentes formas de poderla contar o transmitir o expresar, sí, sí. Que inevitablemente es como algo positivo, ¿no? Que eso es, la música también tiene una parte ahí muy importante también y bastante positiva en esa transmisión, ¿no? Mm. Cultural, histórica, social. Uh-huh. Y vaya, yo pienso que es algo que tiene que estar vivo. O sea, no es algo que se pueda como olvidar, ni olvidar una del pasado, la historia de lo que ha vivido de, ¿no? De un país. Y hay música que se ha transmitido por años y siglos y que hoy día para mí es vigente. Yo pienso, no he hablado delante, pero hago música sefardí, por ejemplo. Es música del 13º siglo y vive hoy como si hubiera sido ayer. Y es muy fuerte. ¿Y con qué derecho vamos a decir ya no? Eso es renacimiento, medioevo. Y hoy día no podemos tocar. ¿Por qué no? Claro. ¿Quién dice qué es lo que hay que hacer, lo que se canta, lo que no se canta? Y a veces canto cosas, canté por ejemplo el viernes una canción sefardí, bueno, no la presenté, pero que tiene un lugar, perfectamente su lugar al lado de cualquier otra canción. Uh-huh. Cada uno va creando su red, su telaraña con sus ingredientes. Y si yo canto ese tipo de canciones porque algo me toca, una fibra, claro, muy antigua, uh-huh, y que ya, y ¿por qué no? Claro, sí, sí. Eso está así, está claro. Pues no sé si te apetece, sí, tocar algo. Coger tu guitarra, sí, y arrancarte ahí con, sí, alguna cosita. Sí, vamos a hacer algo. Hay una, le puse música a algunos poemas de Lorca. Voy a cantar uno que lo hice para un espectáculo que yo llamé Romancero para Reina y Gitanos, con poemas de Lorca y poemas de Gabriela Mistral y algunas otras cosas mías. Romance de la Luna Luna, y donde hay una parte en castellano y la traduzco al francés. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. La lune va a la forge avec son halo de parfum. L'enfant les yeux grands ouverts la regarde, la regarde. Dans la brise qui s'émeut, la lune bouge ses bras, dévoilant lubrique et pur ses seins des durs métals. Uy, luna, luna, luna, si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Uy, luna, luna, luna, si venaient les gitans, feraient avec ton cœur collier et bague blanche. Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque, con los ojillos cerrados, con los ojillos cerrados. Enfant, laisse-moi danser, conviendront les gitans, te trouveront sur l'enclume, étendu les yeux fermés. Étendu les yeux fermés. Uy, luna, luna, luna, que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises ni blancor almidonado. Si, luna, luna, luna, j'entends déjà leurs chevaux. Enfant, laisse-moi, ne froisse pas ma blancheur amidonnée. Le cavalier approchait, battant le tambour de plaine. À l'intérieur de la forge, l'enfant a les yeux fermés. Por el Oribar venían bronce y sueño de gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. Comme chante la chouette, comme elle chante sur l'arbre. Par le ciel s'en va la lune, tenant un enfant par la main. Dans la forge pleure à grands cris les gitans. La voile la veille, veille la voile, elle a la veillée. Como canta la sumaya, ay, como canta en el árbol. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela, el aire la está velando. Uy, luna, luna, luna, si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Uy, luna, luna, luna, si venaient des gitans, ferait avec ton cœur collier vague blanche. Uy, luna, luna, luna, que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blanco almidonado. Si luna, luna, luna, j'entends déjà leurs chevaux. Enfant, laisse-moi, ne froisse pas ma blancheur amidonnée. Yop! Bravo, bravo, bravo. Increíble. Bueno, tenemos ya los vellos de punta, como decimos acá, y esto acaba de empezar. Ay, qué lindo, qué lindo. Romance, la luna, luna, ya. Ajá. Es endiablada como la luna. ¿Y la cantas así? ¿Es mitad en castellano, mitad en francés? Sí. ¿O has hecho una adaptación? Tradujimos con la persona, la directora de teatro que puso en escena este espectáculo. Tradujimos juntas para estar lo más cerca. Sí. De la métrica de los acentos en castellano. Y en realidad es un espectáculo donde yo pongo solamente mis composiciones. Uh-huh. Y cuando lo empezamos a trabajar, ella me dijo, tú tienes que hacer una parte en castellano y una parte en francés, porque eso eres tú. O sea, también nuestra punto de vista era ir de lo íntimo a lo universal. Si yo me acercaba lo más posible a mí, a lo que yo soy musicalmente e íntimamente, podía a lo mejor podría llegar a los otros. Entonces ella me dijo, hagámoslo, es realmente un desafío, porque cantar en francés, encontrar la palabra precisa y que no traicione el sentido, bueno, es muy muy subjetivo, porque a lo mejor otras personas habrían hecho otras cosas, pero para mí era importante tener esa dimensión, porque cuando canto en francés me doy cuenta, hay algo que pasa en mí, ese como esa ida y vuelta, ¿no?, entre el francés y el castellano, que me toca. Y cuando canto en francés, luego cuando vuelvo a cantar en castellano, tiene más fuerza. Claro. Es algo muy arcaico, yo creo, ¿no? Pero ya lo escucho en francés y cuando vuelvo otra idea en castellano, es como otra voz, otra parte de mí que sale diferente. Claro, ¿no? Inevitablemente sale la lengua materna y luego la lengua, bueno, que una tuvo que aprender en un momento determinado, claro, de su vida. Sí, sí. Pero lo que siempre se dice, ¿no? La lengua materna en el sentido de una se expresa, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Es como en la propia lengua sale con otra fuerza, sí. ¿No? Con otra forma. Sí, además que él escribió en castellano. Entonces, para mí era importante también poder traducirlo para que personas se dieran cuenta que no personas que no hablan castellano, ¿no? Cuán fuerte es él, cuán lindo es él, y que a lo mejor le dan ganas de volver a leer Lorca. También es para mí una forma de divulgar, claro, esa cultura, ¿no? Que es una misión para mí. Pues después de este tema tan especial, porque sí que tenía esa, o bueno, yo por lo menos lo he percibido así, ¿no? Igual la gente que nos escuche habría que, bueno, que recibir llamadas, ¿no? También cuando pasemos esto en las ondas, pero como entre el francés y el castellano sí que se nota, y esa unión así le da como bastante cuerpo así también mm-hmm. a la canción, y tiene algo bastante especial también. Mm-hmm. No sé si te continuar. Sí, hay una que quería cantar, de la cual hablé hace poco. Una canción que hice en el 86, cuando vivíamos en un puerto en Francia, La Rochelle. Una mañana me levanté y miré por la ventana y vi varias cosas. Entonces hice una canción con las cosas, los ingredientes de esa mañana. Y la canción se llama Desde mi ventana. Yeah. Es el tiempo en que yo no podía volver a Chile, entonces es como, está impregnada de todo eso. Desde mi ventana veo el cielo claro, veo también las nubes, veo también las nubes de mi ventana, de mi ventana. Desde mi ventana veo el cielo claro, veo también los niños, veo también los niños de mi ventana, de mi ventana. Desde mi ventana veo el cielo claro y te veo tragar tu angustia, callarte tu desespero en tu ventana, en tu ventana. Desde mi ventana sigo el movimiento de los olvidados, de los que se alejaron de sus ventanas, de sus ventanas. Desde mi ventana veo aquel amigo, aquel que nunca pensó ni verme ni estar conmigo. En mi ventana, en mi ventana, aquel que nunca me vio ni compartió mis sentidos. Aquel que nunca me vio ni compartió mis sentidos. En mi ventana, en mi ventana. Desde mi ventana cruzo el horizonte buscando esa otra tierra, mis sueños, mi continente. Otras ventanas, te llevo en el corazón, en mis manos y en mi mente. Los sueños de mil hermanos que compartieron mi suerte. En mi ventana, en mi ventana, en mi ventana, en mi ventana. Wow, brutal, qué bien. Es un placer, ¿eh? Escucharte también. Aprovecho ahora, y no tuve la suerte de poder estar en ese concierto que disteis, pero ahora me siento privilegiada porque, claro, estás tocando acá en el estudio y es como lo estoy en primera fila, ¿no? Por así decirlo. Bueno, no es lo que tú comentabas, ¿no? Antes de tocar este tema, está impregnado también de la vez tan lejos, pero a la vez tan cerca también, ¿no? Como un sentimiento querer estar y no estar, pero sentir y recordar y hacerlo como cercano, ¿no? De alguna manera. Actualizarlo. Claro. Yo quería hacer una última, ¿Quién es mía? Ajá. Y que canté ese día en el concierto, que es una dedicada a Manuel Rodríguez, ajá, un guerrillero chileno que murió durante el momento de la independencia, ajá, de los españoles, y que fue un símbolo, es un símbolo, ajá, y una canción que durante la dictadura, fue hecha durante la dictadura, creo yo, no, sí, yo creo, sí, y que fue como una canción código, así que, ajá, que nos pasábamos los unos a los otros, que se llama El cautivo de Tiltil. Uh-huh. Tiltil es el lugar donde lo mataron. Uh-huh. Por unas pupilas claras que entre muchos sables viene a relucir, esa risa que escondía, no sé qué secretos que eran para mí. Cuando altivo se marchó, entre sables de algo así, me nubló un presentimiento al verle partir. Dicen que es Manuel su nombre y que se lo llevan camino a Tiltil, que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad le llaman el guerrillero de la libertad. Solo sé que ausente está, que lo llevan maniatado, que amarrado a la montura se lo llevan lejos de su general. Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos y que el sol brilla en sus ojos cuando le conducen camino a Tiltil. Dicen que era como el rayo cuando galopaba sobre su corcel y que al paso del jinete todos le decían por nombre Manuel. Yo no sé si volveré a verle libre y gentil, solo sé que sonreía camino a Tiltil. Dicen que es Manuel su nombre y que se lo llevan camino a Tiltil, que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad le llaman el guerrillero de la libertad. Bravo, bravo. Qué extraño esto de grabar. Sí. Sí, sí. Esta es la otra magia de la radio, sí. Así de... A mí me gusta mucho, yo le comentaba a Gabriela cuando me dijo que había esta posibilidad. Uh-huh. Me gusta mucho eso de la fragilidad, ¿no? Uh-huh. Que tiene una emisión, las en directo y las no en directo, pero igual es... Hay que estar siempre como alerta, como, sí, como coherente, y de repente se te va el hilo, después lo vuelve a tomar y no importa. Claro. Es así. Es así de natural, ¿no? Sí, y reapropiarse, sí, del micro también. Sí, es sí, como... sí, sí. Pero a mí me gusta, sí, no sé de dónde me sale eso, pero a mí me gusta mucho. Qué bueno. Pues no sé, igual te apetece... comentarnos, sí, algo para ir terminando o tocarte algún tema más, no sé, no, lo yo que te apetezca. Tenía ganas decir unas palabras en torno a esa chica que se dio la muerte hace poco. Patricia Heras. Patricia Heras. Sí. Y que cuando fue el concierto, yo sentí que estaba muy presente y, y que ha acompañado a la gente que yo he visto y las que no he visto. Hay mucha gente que está en torno a lo que aconteció. Y bueno, hablar ya es para mí una forma de pensar en ella y en que la vida sigue su rumbo, su ritmo de vida, y que estamos acá. Ella escogió la muerte o el horror. Entonces, ya, nosotros estamos acá y seguimos, y podemos hablar de ella y podemos tomarla como una pauta, ¿no? Es decir, ella fue hasta el final, consecuente con lo que ella era. Eso quería decir. Sí, bueno, igual a mí me pilló esta noticia al otro lado del charco, y la verdad que las situaciones también con la distancia pues se viven pues igual un poco peor, no sé cómo explicarlo, pero para mí, más allá de igual de que una por suerte en algunos momentos de la vida pueda decidir algo tan delicado como el estar o no estar, de alguna manera, para mí lo que me como sobrecogió directamente es como pues el horror de este sistema, ¿no? Donde vivimos, donde pues también militamos, donde luchamos, donde creamos, deseamos, donde también odiamos, donde pasan muchas cosas, ¿no? La vida y que evidentemente me hizo recordar una frase que igual no tiene mucho que ver, ¿no? De una canción que era como la vida es una enfermedad que se cura con la muerte, que era como una frase ahí como algo que puede decir muchas cosas y no puede decir también nada, ¿no? Es como, depende de cómo la sumamos, ¿no? Pero esto fue lo que más me alarmó, igual no tanto como el hecho en sí, porque si hizo bien o mal, no vamos a entrar en juzgar. Evidentemente queda rabia, ¿no? Mucha rabia de la gente que tuvo una relación muy directa y muy estrecha y de amistad y de cariño, ¿no? Y eso es algo que, pues ante esa situación, una no puede dar una respuesta, ¿no? Clara. Pero para mí fue como algo más, en realidad, ¿no? No quedarme ahí, sino fue como, bueno, pues este sistema es horrible. Y hay otras formas de hacerte desaparecer de alguna manera, ¿no? También sí. Es como hay, tiene muchas formas, los tentáculos son varios y a esto es lo que hay también que estar un poco pues alerta también, ¿no? De alguna manera. Yo creo que igual el sistema, a lo mejor yo soy un poco ingenua, pero el sistema es tan terrible que nosotros nos volvemos hermosos, claro. No, es como tratar de contrapesar, ¿no? Es como, y en ese sentido creo que tenemos algo que hacer con ello. Es como contrapesar y ser como decir, ya, el sistema es, nosotros vivimos en este mundo, cómo nosotros transformamos eso en algo que nos ayude y que ayude a este movimiento alternativo, ¿no? De vivir. Yo creo que toma mucha fuerza el hecho de ser alternativo con un acontecimiento como el de Patricia. Yo creo que hasta incluso pretendo pensar que ella lo hizo pensando en eso. También. Claro. La fuerza de su acto. Sí. La trascendencia. Bueno. Sí, yo creo que también, o bueno, o una necesita, ¿no? Por pura necesidad vital también, el

arriba alumbra la luna con tan amarga verdad. La vivienda de la Luisa que espera maternidad, sus gritos llegan al cielo, nadie la habrá de escuchar en la fiesta nacional. La Luisa no tiene casa, ni una vela, ni un pañal. El niño nació en las manos de la que cantando está. Por un reguero de sangre mañana irá al Cadillac, de Camarga Nacional. La fecha más resaltante, la bandera va a flamear. La Luisa no tiene casa, parada militar, y si va al parque la Luisa, ¿a dónde va a regresar? Juega triste nacional. Yo soy a la chillaneja, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende larga militar. Ahir a la tarda ens assaltava la notícia de la mort d'una companya, Patricia Heras. Presa dels fets del 4F, decidia treure's la vida abans que tornar a la presó un cop més. Després d'un procés ple d'irregularitats i mentides per part de l'Ajuntament de Barcelona i la Guàrdia Urbana, Patricia va ser condemnada a 3 anys de presó, inculpada per uns fets que sempre va negar haver comès. Assenyalem el llavors alcalde de Barcelona, Joan Clos, i a Jordi Hereu com a conseller de Seguretat i a tots els còmplices d'aquest sistema penal assassí com a culpables de la mort de Patri. Qui sembra odi, recull la ràbia. Y bien, aquí continuamos, estamos en directo, está sintonizando el programa de Rebeldes sin Sombra, Feminismo Radiofónico, en Radio Bronca, en el 104.5 de tu FM. Si deseáis intervenir, podéis hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Acabamos de empezar, de arrancar este programa de hoy, de 9 de mayo, en el primer bloque, con una entrevista que hemos realizado a Gabriela Barrenechea, y ahora vamos a continuar en este segundo bloque con una invitada especial, con Mariana. Está compartiendo aquí estudio con nosotras y vamos a hablar de la situación del caso del 4F y, por supuesto, de la ausencia de Patricia, que hace muy pocos días nos ha dejado. Carta abierta al alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. Señor Jordi Hereu, este martes 26 de abril del 2011 se suicidó Patricia Heras, una de las encarceladas por el caso de San Pere Més Baix. Le refrescaré la memoria por si no sabe a quién me refiero. El 4 de febrero del 2006 se realizó una megafiesta en una casa ocupada de propiedad del ayuntamiento que había sido precintada. Los vecinos reclamaban por el ruido y se dispuso la presencia en el lugar de 4 guardias urbanos. Cerca de las 6:30 a.m. de esa mañana se produjo un enfrentamiento en el que desgraciadamente quedó en estado vegetal un policía. Se detuvieron a 7 personas en el lugar, 3 de ellas que estaban en la calle y 4 que salieron de la fiesta. Más tarde, se detuvo a Patricia y a un amigo suyo en un hospital. Esa mañana la policía entregó un informe al entonces alcalde de Barcelona, Joan Clos, que, como él mismo ha incluso ratificado años después, decía que una maceta lanzada desde el interior del edificio había herido al policía. Nadie sabe qué sucedió con ese informe, al parecer ni el mismo señor Clos, pero desde luego que usted, señor Hereu, sí lo sabe. Usted era entonces concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, y es lógico que en una situación tan grave este informe haya seguido su curso correspondiente antes de llegar al entonces alcalde. También sabe de este documento la entonces consejera de Interior, Montserrat Durà. Pero claro, había un policía gravísimo y el ayuntamiento era propietario del edificio desde el que se lanzó la maceta, además de ser responsable de haber enviado a 4 policías sin protección a un lugar donde había más de 1.500 personas. Lo que sí sé es que el informe desapareció. La versión de la policía fue cambiada por otra que permitía culpar a las personas detenidas al azar y de esta manera sacarse la responsabilidad de encima y comunicar con bombos y platillos que justo, increíblemente, se había arrestado a todos los culpables del altercado. Para hacer esa nueva versión hicieron pasar a los camiones de limpieza del ayuntamiento que lavaron la calle borrando todas las pruebas. Luego redactaron el cuento con los nombres de los detenidos, culpando de lo más graves a los sudamericanos. Esto, señor alcalde, se llama corrupción y racismo. A mí, como madre de Rodrigo, el principal inculpado, se me habla siempre del policía herido. Claro, hay una víctima grave, hay un policía que quedó para siempre en estado vegetativo. Pero ustedes, para quitarse la responsabilidad, en vez de investigar lo sucedido, que es lo que todos siempre hemos pedido, cambiaron los hechos, callaron a la prensa, culparon a los más débiles y luego pintaron la situación con bonitas palabras. Le dijeron a la mujer del policía y a sus hijos que fue Rodrigo quien lanzó una piedra. La segunda versión es de una piedra lanzada desde la calle, así podían acusar a alguien que detuvieron allí y que no estaba en la fiesta. No les interesaba que esa mujer sepa la verdad, al contrario, así para ella su dolor tiene un rostro, el de mi hijo. Así ella no sabe de la responsabilidad del ayuntamiento por la situación de su esposo. Jugaron con el derecho de ella y de sus hijos a saber la verdad, o al menos a intentar saber qué sucedió. A los 3 sudamericanos se los tuvo 2 años en prisión preventiva. Le recuerdo, señor Hereu, que hicimos hasta una huelga de hambre para pedir justicia. Le recuerdo que prometió en público recibirme, para luego no hacerlo. Se realizó una farsa de juicio, pero la sentencia de culpables ya estaba escrita, tanto por usted como por la señora Durà. Se apeló al Tribunal Supremo que ratificó la sentencia. Se pidió un indulto. Nada. Los 5 principales acusados tenían que entrar a prisión. Rodrigo ya ha cumplido más de 3 años preso. Esto le pasó a los 21. Ahora tiene 26 años. Patricia entró en octubre a la cárcel. Salió 2 meses después en tercer grado. Tenía que ir a dormir a la cárcel y trabajar durante el día. A veces la iba a ver a su trabajo. Me abrazaba entusiasta, pero me decía lo difícil que se le hacía ir a dormir a la cárcel. Ya sé que no le interesa, pero igual se lo digo. Patricia tiene una mirada tan transparente que lo ocultaba entre 2 rizos, porque era un mirar abierto, de un espíritu hermoso y bueno, pero herido y sufriente. Patricia era un ángel que necesitaba sus alas para volar y ustedes se las cortaron. Yo puedo entender a los policías que mintieron acusando a los chicos porque eran amigos del policía herido y necesitaban descargar su rabia con alguien. Lo podría entender, pero no lo acepto. Lo que no puedo ni entender ni menos aceptar es planificar un montaje para culpar a inocentes, lo que hicieron ustedes, los políticos. Usted la mató, señor Hereu. La mató su cobardía, su falta de carácter y sentido de la justicia, su inmoralidad como político representante de todos nosotros desde su protegido ministerio. La mató Montserrat Durà por los mismos motivos. Es culpable de su muerte también Joan Clos, que no hizo nada ni fue al juicio para ratificar lo que ya había dicho, que las acusaciones eran falsas. También son culpables de su muerte la jueza de instrucción, Carmen García Martínez, los jueces de la Audiencia Provincial, Jesús Barrientos Pacho, Carlos Mir Puig y Jesús Navarro Morales, y los jueces del Tribunal Supremo, Adolfo Prego de Oliver y Tolívar, Perfecto Andrés Ibáñez, José Ramón Soriano Soriano, Manuel Marchena Gómez, Luis Román Puerta Luis. Todos vosotros matasteis a Patricia y yo no los perdonaré jamás. Os desprecio porque sois corruptos y malvados y os tengo lástima porque no llegáis ni a la sombra de Patri, ni de mi hijo Rodrigo, ni de ninguno de estos chicos y chicas acusados y castigados tan injustamente. Habéis tratado de corromperlos a ellos, de hacerlos mentir con promesas de libertad para probar el montaje construido, pero no lo habéis logrado. Patricia tuvo que volar en la libertad de la muerte. Rodrigo está y seguirá luchando desde la cárcel, siendo, como él dice, libre a pesar de los muros, porque en el mundo, aunque vosotros no lo veáis, aún hay belleza, amor y valores. Aún hay personas que no se dejan ensuciar con vuestra mierda y que cada cada uno en su modo son libres, a pesar de las cárceles. Y yo, señor Hereu, no pararé hasta que hayáis pagado vuestros crímenes, a no ser de que tengáis un ápice de humanidad e intentéis reparar lo irreparable. Con desprecio, Mariana Huidobro, Barcelona, 28 de abril del 2011. Pues aquí continuamos en directo en Rebelde sin Sombra, en el espacio Feminismo Radiofónico de Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. Ya sabes que si deseas intervenir lo puedes hacer a través del teléfono 93-359-4900. Y hemos arrancado este segundo bloque con una invitada especial. Bueno, lo primero, ante todo, Mariana, decirte que muchas gracias por estar con nosotras aquí el día de hoy. Gracias a ustedes por haberme invitado y poder leer esta carta, que quiero que todo el mundo la sepa y que entienda lo que está sucediendo, ¿no? Claro. Claro, evidentemente la situación que ahora vamos a pasar a comentar un poco, ¿no? A ir desglosando poquito a poco para refrescar la memoria y evidentemente para refrescar en la memoria a la gente y sobre todo pues a estos políticos, a esta gentuza que es la que nos maneja y en cierta medida pues son culpables de esta situación, o por lo menos así nosotras lo vemos. Bueno, la carta pues explicaba bastante bien, ¿no? Lo que es la situación en que nos encontramos, o sea, la explicación clara de los sucesos que se acontecieron hace unos años y que es bastante evidente también, ¿no? La situación de los hechos. Y evidentemente pues después de tantas mentiras, de tantas injurias, de la injusticia de la justicia, a lo que ha desembocado, ¿no? La situación que hemos comentado, pues la situación de Patricia Heras, que también estaba, sin comerlo ni beberlo, pues se encuentra envuelta en este montaje policial y montaje creado por el ayuntamiento y sus secuaces, pues como llega un momento que toma una decisión firme, clara, y que no quiere seguir formando parte de esta situación de control, de persecución y del horror de este sistema, ¿no? De sistema carcelario, sistema judicial, policial y político, evidentemente. Yo en la carta digo que Jordi Hereu me dijo públicamente en un momento en que vino el expresidente Chile Lagos a Barcelona de que me iba a recibir y me dijo: la situación de su hijo está en manos de la justicia. En ese momento me dijo eso. Y yo le dije, usted sabe perfectamente que la situación de mi hijo no está en manos de la justicia, ¿no? Y él lo sabe, y esta carta es bastante, digamos, yo lo culpabilizo a él absolutamente, porque él estaba en ese momento, tuvo que pasar por sus manos el documento que él mismo tiene que haber dado la orden de que se borrara para culpar a estos chicos. Esto es una cosa de lógica. Yo no sé de leyes ni nada, pero es de lógica y es clara y transparente. Hubo un informe y ese informe tanto Hereu como Latourá lo hicieron desaparecer y, por lo tanto, la muerte de Patrick, que no fue capaz de seguir yendo a dormir a prisión y de seguir viviendo la vida que le estaban quitando, o sea, no, una vida que estaba truncada, ¿no?, por la prisión, por una cosa que ella nunca entendió, por qué tenía que ir a prisión. Y esto son responsables directos ellos, no solo son responsables, son los que hicieron las reglas del juego y la que la pusieron en la cárcel. Y es una cosa bastante fuerte. Yo lo digo, a ver, entiendo al resto, entiendo a los mandos medios, por decirlo, a los que hacen los papeles, a la secretaria que escribe, que sabe que es una mentira, pero es que ellos son los que se les ocurrió esta cosa. Ellos son los que maquinaron esta situación, los que hicieron un montaje para culpar a gente inocente, y son culpables de eso. Y esta cosa para mí es gravísima, y es una persona que en este momento se está candidateando como alcalde. O sea, con la sangre de la patria en su conciencia, si es que tiene conciencia. Sí, y aparte me acuerdo cuando vos habías venido a un programa nuestro hace ya tiempito, nos habías contado incluso cómo habían sido los juicios, ¿no? Cómo hablaban ellos del tono racista y de decir porque llevan pintas, porque no tienen arraigo, porque son de origen, algo así, ¿no? Como admiten ser sudamericanos, era algo así la palabra que nos contaba. Cómo todo esto lo legalizan, porque esto sienta precedente, que aparte se está juzgando a la gente por el hecho de admitir ser sudamericano, de admitir ser o tener pintas, como si fuera un delito, ¿no? Se está condenando a la gente. Y la patria la detuvieron por el corte de pelo, y ella lo cuenta clarísimo, y de hecho ella se sonreía con esta cosa, porque decía, a ver, el corte de pelo más guapo que he tenido ha sido el que me ha traído las peores consecuencias en mi vida, ¿no? Y es muy fuerte pensar en eso, ¿no? Que toda la vida te cambia por una cosa de estética también. No, claro, y a mí lo más crudo igual también de la situación, para la gente que nos esté oyendo y también para la gente que igual ni siquiera se ha planteado que el sistema carcelario es algo malo, ¿no? Esta gente que vive como ajena a lo que pasa el día a día y que evidentemente ya se encargan bastante bien los políticos y este sistema en general de cómo establecer las cárceles como si fueran ciudades aparte, como un régimen aparte, con un también como, por así decirlo, un gobierno aparte, ¿no? Tiene unas normas, unas reglas y unas situaciones de no vida en el interior que están como aparte, como y realmente yo pienso que es como una responsabilidad también de todos y de todas, independientemente de la gente que forme parte de un movimiento social o de un colectivo o de cualquier proyecto de cualquier índole, ¿no? Es como existen las cárceles, están ahí, por mucho que lo quieran incluso construir como ya el modelo yanqui a las afueras de las ciudades como si no existieran, ¿no? O como si es algo que a ti no te toca. Evidentemente para mí este caso, como muchos otros de montajes policiales y montajes que organizan los ayuntamientos y con la complicidad de los gobiernos y los partidos políticos, cualquier persona se puede ver truncada e implicada en este tipo de situación. Evidentemente, lo más surrealista que puede llegar a parecer a cualquier ciudadano o ciudadana es como si vas a un hospital de Barcelona con nombre y apellido a la hora inoportuna, en la situación inoportuna de un caso que haya pasado, da igual en qué calle y en qué barrio, si estás ahí, puedes tener problemas. Este es el mejor claro ejemplo que aparte padecieron los chicos también por estar en una calle, en una fiesta, o más el colmo de los colmos, ¿no? De tener un accidente en otro lugar y tener que ir al hospital por el simple hecho de que te has caído y tienes una herida. O sea, haber estado en el juicio era increíble, y yo creo que también la patria nunca se creyó lo que le pasó. O sea, yo estoy segura que jamás se lo creyó, que jamás logró entender lo que le tocó vivir, o si lo entendía, no lo podía soportar, porque, a ver, hay personas con una sensibilidad muy especial, y yo creo que la patria tenía una sensibilidad muy especial. De hecho, pienso que hasta su muerte lo prueba esto. Ella era una persona muy sensible, y el hecho de, claro, de que te suceda una cosa así tan, tan surrealista, ¿no? Tan extraña, o sea, a ver, yo tengo que estar durante años yendo a dormir a prisión y sin hacer mi vida por un absurdo, es demasiado fuerte, ¿no? Ella no, es que yo tampoco lo entiendo, no entiendo nada de lo que ha pasado, ¿no? Yo lo tengo más asumido porque ya llevamos 5 años en esta cosa, más de 5 años, no, pero la Padre tuvo que entrar, además, con una ratificación, el tema de la Patria y de su compañero que detuvieron en el hospital es de más ridículo aún. A ver, Rodrigo lo detuvieron en la calle, le inventaron el montaje, es de una corrupción enorme, pero lo de la Patria es de un ridículo, porque además ella estaba acusada de lanzar una valla a un policía y hacerle un hematoma en la pierna. A ver, la valla jamás existió. O sea, no hay ni siquiera fotos de la valla, no, claro. No hay nada. Las pruebas eran al contrario, a favor de ellos, porque ellos tenían además el informe de la ambulancia que los llevó, que era anterior a lo sucedido. O sea, claro. Esto es ridículo y que nadie se pensaba que ella podía entrar en prisión. O sea, jamás nadie. Es que cuando dijeron la sentencia y les pusieron a ellos 3 años de prisión, nadie lo entendía, ¿no? Claro. Por un hematoma a un policía con una valla inexistente y ella además con los informes de que no había estado en el lugar, o sea, con las pruebas de que no había estado en el lugar. Y esto, yo digo, cuando uno ve televisión cree que los juicios se atienen a las pruebas, es que las pruebas dan exactamente lo mismo, las pruebas no existen, o sea, los juicios están determinados políticamente desde antes y da lo mismo, todas las pruebas que digan que Rodrigo no hizo nada o que la Patria no estaba en el lugar, da lo mismo, hay que culpar a gente. Y, claro. y es impresionante que se hagan películas que muestren en este momento de que una prueba es importante. Yo pensaba que las pruebas eran importantes, con la inocencia de haber visto cine, ¿no? Y es que o no, por lo menos las pruebas son la base de un juicio, ¿no? No, es que no existe. Por lo menos, es claro, que yo me di cuenta ahí que la corrupción es tan grande que tú puedes con pruebas decir, en el caso de este juicio fue con pruebas, todo el mundo que fue ahí, incluso, por ejemplo, el embajador de Chile, que no me creía mucho, o sea, me apoyaba, etcétera, él me pidió disculpa en ese momento. Una chica que también siguió el caso desde el inicio, periodista, que me decía, a ver, yo tengo que ver los dos lados, porque yo no sé realmente si tu hijo ha sido o no, también me pidió disculpas durante el juicio de haber dudado, no. Porque ellos se dieron cuenta de la corrupción que había en ese juicio. Y la Patria entró a prisión con esta corrupción. O sea, ¿cómo entiendes tú eso? ¿Cómo una chica entiende eso? Que no puede hacer su vida por la corrupción de la otra gente, por la mierda que existe en el poder político, es que, y en el judicial, a ver, claro. En ambos poderes, Es que van bastante de la mano, en realidad. Sí. Porque los políticos, para mantener su corrupción, también necesitan tener esa relación y el beneplácito también de la justicia, porque si no, a la vista está, ¿no? Como podemos comprobar, van andando a sus anchas, ¿no? También los políticos, evidentemente, sí. Se está presentando para alcalde, vamos, estamos hablando de una situación bastante terrible, en realidad, es bastante terrible, realmente. El problema es que estas situaciones son silenciadas. Claro. La Patri quizá era una persona con problemas mentales para la mayoría de la gente porque se suicidó y que es totalmente lejano de la realidad, ¿no? Claro. O sea, era una persona preciosa que necesitaba su libertad. Es que hay gente que necesita su libertad, es que la gente toda necesita, claro, su libertad. Claro, claro, claro. ¿No? Y claro, ella no fue capaz, claro, pero porque ella quería otra cosa, porque quería vivir. Y claro, si uno empieza a juzgar de esta manera, y además la gente que no sabe, que opina sin saber. Claro. A mí me duele mucho, yo desde muy cerca, personas muy cercanas a mí, escucho estas opiniones sin saber y son terriblemente dolorosas porque es lo que te hace, son las opiniones que te mete los medios de comunicación, claro, que te mete claro. La televisión, que te mete la gente, es la ignorancia. O sea, partamos de ahí, es la ignorancia. Y en este caso se ha callado, o sea, la muerte de la Patria no salió muy asquerosamente en un periódico, en el periódico. Y se acabó. Claro. No hubo más. Silencio. Hay un silencio total. A ver, se murió una persona, ¿no? Que de un caso en que salió mucho, que hubo claro. Mucha prensa del ayuntamiento, prensa claro. En contra de ellos. Ella se suicida y no sale en ningún lado. No es que yo quiero que salga, ¿no? Pero me hace ver, ¿no? De que la situación va más allá, ¿no? De que el silencio es... es una luz, un arma de ellos, ¿no? Y el silencio de los políticos, de la prensa, está claro que no van también armados y depende qué cosas dicen y qué cosas no. Y los políticos también callan todos porque ninguno salió a decir ninguna declaración, ¿no? Claro, y yo sé además que periodistas, los periodistas que escribieron notas fueron censurados y los periodistas no querían escribir, no quieren escribir del tema porque pierden su puesto de trabajo. Y eso me lo han dicho a mí. A ver, la situación es esa. Claro, aparte no olvidemos que estamos en un momento, bueno, el sábado arrancó la campaña electoral, estamos en elecciones municipales y evidentemente una vez más, ¿no? Los políticos si ya de por sí ya tienen como esas estrategias y esas armas que las tienen a su favor para poder hacer desaparecer cualquier prueba, ¿no? Lo silencian todo, tienen los medios a su favor, tienen todo, la justicia a su favor. Ahora en plena campaña electoral es como, me imagino que vendrá por ahí también por el tema del periodismo o de los periodistas en la prensa convencional burguesa. Eso es algo importante, eso es algo que marca, ¿no? Ahora de repente es como todos los medios están centrados en una campaña y como que los ojos no puedes estar, o sea, no puedes mirar para otro lado, ¿no? O sea, no hay nada más importante cuando realmente esto es lo que podría venir a contradecir como la situación de una campaña electoral, ¿no? Es como ahora claro. Los políticos deberían de, son los responsables de esta situación, deberían de salir, dar la cara, de decir algo también, ¿no? Y decir, o sea, y que el caso se reabriera por así decirlo de alguna manera, en el sentido de acá hubo un caso de corrupción, de silencio, de culpables que aún no están señalados y evidentemente gente inocente. A ver, yo esta carta la mandé a todos los políticos, ¿no? de acá y claro. de Chile también, los que yo y de los políticos no recibí ni una respuesta. Claro. O sea, es que es impresionante, o sea, cómo se protegen y cómo se cuidan, ¿no? Aunque sea, uno diga, bueno, el de otro partido puede decir algo, es que no, se van a proteger siempre, van a proteger esta cosa, ¿no? Se protegen, ¿no? No hay vuelta y es muy terrible porque es no hay forma de hacer ver las cosas a la gente. Claro. Eso es lo que a mí me preocupa. Esta es una situación, bueno, que ya, o sea, Rodri lleva 3 años en prisión y la Patria se suicidó. O sea, no deja de tener su importancia, ¿no? O sea, hay varios chicos, hay 3 más que en este momento están... 2 que están haciendo también tercer grado, ¿no? Y uno que está también, que en cualquier momento puede entrar o no. Y todo por una corrupción y este tema no sale en ningún lado. A ver, y es un montaje por donde se mire. Hay personas que a mí me han dicho que este es un tema hasta de película, ¿sabes? Como que tiene todo, ¿no? La realidad supera la ficción, ¿eh? Es que es impresionante. Es impresionante, pero es así. Es impresionante y a mí me duele mucho el silencio que existe. Y sobre todo que la gente no lo quiere creer, ¿sabes? Como tú hablas esto y no puede ser, pero a ver, es que abramos un poco los ojos, está en todo, no solo en este tema, está en todo, todo. Sí, y también que bueno, mientras los políticos callan y la prensa burguesa también lo hace, lo que sí se ha demostrado es una solidaridad desde la base, ¿no? Tanto... no solamente en Barcelona, ¿no? La gente ha salido en distintas ciudades a manifestarse por lo que pasó y se ve, ¿no? A veces cuando en las ciudades se dice las paredes hablan y muchas veces le intentan hasta tapar eso, que no quede huella, ¿no? Sin embargo, las paredes siguen diciendo, ¿no? Patricia Heras, ni olvido ni perdón, y están por todos lados de la ciudad y en otras ciudades también se han hecho manifestaciones donde incluso la policía ha reprimido y digo que aunque intenten callarlo y ocultarlo, la gente está saliendo y lo está denunciando, ¿no? Y aunque quieran tapar las paredes y que no quede huella, las paredes seguirán hablando. Y seguirán, por lo menos habrá gente, ¿no? Que dirá, ¿quién es Patricia Heras, no? ¿Y qué ha pasado? Y empiecen a investigar. Y yo creo que esa respuesta que se ha dado también es lo que nos da la fuerza, ¿no? Claro, yo creo que también esta solidaridad, que incluso es de acá, es una solidaridad internacional, ¿no? Que en muchos lugares, en diferentes lugares... se han mostrado esta solidaridad, yo pienso que va acompañado de una responsabilidad consciente también, ¿no? O sea, evidentemente todo este silencio que va acompañado de este aparato represor, ¿no? Tanto del sistema, de los políticos, del sistema judicial, de los policías, de todos sus secuaces, porque en realidad, al fin y al cabo, es mucha gente la que está implicada en toda esta situación, ¿no? Evidentemente, nombres y apellidos de los políticos, que son los que llevan la bandera de que supuestamente son ellos los que nos dicen los que gobiernan, los que ellos se autoproclaman, que son los que deciden, pero acá lo terrible también es como hay mucha gente, ¿no?, implicada. Y yo creo que es nuestra responsabilidad, tanto de los colectivos, de los movimientos sociales, de los medios libres, de las radios, de la prensa, desde muchas publicaciones libres y que esta solidaridad consciente, estos espacios de denuncia, estas brechas que se abren, son como ya inevitables, o sea, son necesarias, es que es lo que nos queda, ¿no? Sí, digamos que es el medio que uno tiene, ¿no? Y yo digo, por ejemplo, cuando yo supe de la muerte de la Patri, el mismo martes yo no estaba acá en Barcelona y viajaba a Barcelona el día siguiente y yo caí como una especie de shock, o sea, que tenía que hacer cosas y no las pude hacer, me hablaban y no escuchaba, estaba como choqueada, ¿no? Como cuando, no sé, un shock, tuve un shock. Y cuando llegué aquí, seguí con el shock hasta que fue la mani. Cuando vi la rabia de la gente, reaccioné. O sea, la energía del resto, la rabia de personas que estaban ahí, sentir que hay gente que está gritando por ella, te da fuerza. Yo creo que es lo que da fuerza. O sea, yo ahí reaccioné y de ahí, y digamos, desde ahí, también todo lo que uno puede sentir como persona, ¿no?, frente a una cosa así. Digamos, tú la puedes encaminar porque sabes que hay gente alrededor, y hay mucha gente, o sea, yo en esa mani no solo estaban los amigos, había gente también de la cárcel, habían compañeros, o sea, de ella, ¿no?, gente que ella conoció ya presa, y es muy importante este apoyo que ella tuvo en todo sentido, ¿no?, de grupos que estuvieron con ella, que la conocieron, porque yo insisto que el tema Patri, la Patri, ella como persona era una persona muy especial y conocerla bastaba para entender que lo que estaba viviendo, ¿no? Y yo no, como les decía yo antes a ustedes, no, yo no dimensioné la magnitud de su sufrimiento, pero sí sabía que sufría. Claro. Solo que, claro, esta magnitud es demasiado fuerte, ¿no? Y cuesta aceptarla, cuesta aceptar que ya no haya dejado, ¿no? Pero que la gente tiene rabia, es que no, la rabia no nace en forma espontánea, o sea, claro, la empujaron a algo, yo insisto, ella la empujaron, le empujaron a la muerte, y eso es una cosa que no se puede perdonar, al menos yo no la voy a perdonar, no se puede, ¿no? Y yo veo que hay mucha gente que está en lo mismo. ¿Sabes? Como es que no se puede aceptar una cosa así, ¿no? Que una vida que podía haber sido hermosísima, que era hermosa, porque siempre lo fue además su vida, ¿no?, haya sido de esta manera encerrada, ¿no? Encerrada, torturada, ¿no? Torturada psicológicamente, porque el tercer grado es una tortura psicológica. No, claro, tiene sentido, porque tú vuelves solo, caminando a dormir a la cárcel. ¿Qué sentido tiene? No tiene sentido para dormir presa, no sé. Si estás todo el día trabajando afuera y tienes que volver a dormir, a ver, no tiene sentido. No, aparte es como lo que tú dices, ¿no? También eso forma parte de este sistema que entonces como es irreal un poco, ¿no? Ese día que tienes como, sí, que estás fuera en la calle, estás trabajando, pero realmente todo ese día está concentrado, pensado en que a la noche tienes que volver a ese lugar, a ese maldito, sí, lugar, ¿no? Es como, sí, todo el rato es imposible el poder hacer una vida más o menos normal, entre comillas, porque no podemos hablar tampoco de normalidad, ¿no? Claro, evidentemente, yo creo que también lo más terrible también, ¿no?, es cuando la injusticia de esta justicia, de un juicio lleno de irregularidades, de pruebas falsas, de pruebas creadas, en el momento de que tu parte como racional, ¿no?, inconscientemente necesita como encontrar una respuesta o poder justificar algo, o sea, es como intentar justificar lo injustificable. Yo creo que ahí es donde entra el conflicto y la dimensión de esta situación, ¿no?, que es como tremenda. Evidentemente, pues hay gente que se va a negar, ¿no? Evidentemente, incluso tanto como Rodrigo, como Patricia y como pues cualquiera, ¿no?, que vive una situación así, de último lo que les queda es la fuerza o la firmeza de su pensamiento, que es lo único que no le van a robar, ¿no? Pero poder encontrar como una justificación o encontrar una respuesta o es imposible, ¿no? No se puede. Y lo que yo pienso es que la Patri tomó una decisión. Esa decisión fue pensada y fue terrible, pero es porque ella era una persona libre y no tenía por qué no serlo. Claro. Y en eso está el absurdo de la cosa. A ver, no tenía por qué no serlo. Y es muy duro para todos los que la quisimos, ¿no?, una decisión así, pero claro, cada uno es distinto del otro, ¿no? Yo, claro. Rodrigo tiene su forma de hacer las cosas, la Patria tuvo su forma de hacer las cosas, y son dos personas distintas y dos personas hermosas. Pero lo terrible es que aquí, atrás de eso y de este sufrimiento, lo han tratado como pieza de un juego. O sea, eso es lo terrible. Son marionetas de un sistema que los han puesto ahí y tú te caes, ¿sabes? Y a ti te corto la pierna y a ti te hago esto. Y han sido eso. Han sido objetos de un juego donde esto ha significado para ellos sufrimiento. Entonces, esa es la rabia que yo pienso que yo tengo. Rodrigo dice que él está bien, que está fuerte, etcétera. Pero a ver, tiene 26 años y claro, desde los 21 está sufriendo esto. O sea, claro, ¿no? Él tenía que hacer su vida, que no era esta, ¿no? Claro. Que claro, lo es, ahora lo es, ¿no? Pero a ver, ¿por qué la decisión no la tomó él? ¿Por qué se la tomaron por él, no? ¿Por qué lo metieron ahí? ¿Por qué lo hicieron ser como es, no? ¿Por qué lo hicieron en este momento? Bueno, no han logrado hacer nada. Yo en la carta también lo digo, ¿no? No han logrado que los chicos bajen la cabeza ni asuman cosas que no han hecho. La Patria, cuando entró a prisión, aconsejada por su amiga y por ella misma, porque ella no quería estar en prisión, porque ella quería que le dieran el tercer grado, quería salir y que no, porque no quería, ¿no? Tenía miedo. Ella entró dispuesta a decir que había sido culpable, o sea, y lo dijo, ¿no? O sea, estábamos todos de acuerdo que la Patria iba a decir, vale, lo siento mucho, me arrepiento. Y cuando le pregunta la psicóloga si está arrepentida, ella dice, no, ¿de qué? Porque ella me dijo a mí, a ver, dijo, en una cosa tan importante, yo no soy capaz de mentir. Y esto es sabiendo que podía perjudicar en su libertad, ¿no? Claro. Pero lo dijo así. Es muy fuerte esta cosa. O sea, yo no soy capaz de mentir en una situación así, en una cosa tan importante que de mi vida, para lograr una libertad que ellos quieren. Es que no fue capaz de mentir. Y claro, tampoco fue capaz de vivir una vida, ¿no?, impuesta de esta manera, ¿no?, sobre ella. Entonces yo creo que lo importante, lo más importante, es que hay culpables. Claro. Y que hay que denunciar a los culpables. Sí, sí, con nombre y apellido, ¿no? La carta está muy bien. A mí también me gustó mucho la claridad de cómo hacer responsable a todos, ¿no? Es nombrarlos uno por uno y que la gente sepa quiénes son. Porque a veces decimos, ¿no? Claro, el sistema carcelario y las cárceles, la mayoría que están ahí son los inmigrantes, los pobres, ¿no? Está lleno de gente que en realidad no tendría que estar ahí, que las cárceles no tendrían que existir y que el sistema hace todo esto para controlarlos y demás. Pero el sistema también tiene rostro, ¿no? Tiene nombre y apellidos y hay gente que tiene que pagar por esto. O sea, todos estos son responsables. Yo en la carta pongo los nombres porque creo que en general la política es toda corrupta, de acuerdo, pero es que hay personas atrás de esto. Esto lo he aprendido también yendo a ver a Rodrigo a prisión, ¿no? En prisión no hay funcionario terrible, en general la mayoría son terribles, pero también existe el funcionario que te ayuda. Entonces, frente a esto de que en un sistema asqueroso existe la persona que es distinta, que a lo mejor es silencio, porque los funcionarios no pueden ayudarte públicamente delante de los otros funcionarios, existe claro. El funcionario que te ayuda, yo encuentro muy necesario poner nombres, nombre y apellido. Por eso pongo los nombres y apellidos de las personas que considero más responsables, porque también podría poner las placas de los policías, pero también en la carta lo explico, ¿no? Aunque sí hay algunos que, o sea, ellos también son los que declaran en contra de los chicos, inventan la cosa. Pero yo pienso que no eran las cabezas pensadoras del montaje. Entonces, vale, yo pongo ahí la cabeza pensadora y los jueces, porque creo que un juez es importantísimo que no se deje, o sea, ellos ya por el hecho de ser juez son responsables. Claro. Entonces es importante para mí poner los nombres de los jueces y de los políticos que sé, porque seguramente hay más. Seguro, sí, ¿no? Sí. Pero el gabinete que sé, es más amplio. Claro, sí, que tuvieron el papel en sus manos y que, o sea, que los tres que nombro, tuvieron este papel, este informe en las manos, por lo tanto también son responsables del cambio. Y es importante señalar con el dedo a esta gente, un poco lo que se está haciendo en Chile también, ¿no? Con la gente que... El caso Bomba. Claro, que identificar a las personas y señalarlas con el dedo, los que tú sabes que son. Y hacerlo público en la medida que nuestras pocas fuerzas lo permitan, porque realmente esta carta tampoco va a llegar a nadie. Eso es lo terrible. A mí me gustaría que se hiciera pública, pero es muy difícil por eso, ¿no? Pero es importante hacerlo en la medida que nosotros podamos. Claro. Yo ahora que tú acabas de nombrar también el caso de concreto de Chile, el caso Bomba, que también es otro montaje policial, judicial, político y tiene una dimensión como bastante gigante, la verdad, que hoy en el programa de hoy no nos va a dar tiempito, pero estamos muy conectadas con la gente de allá y queremos también hablar de este caso porque también nos parece, ¿no?, que es como que forma uh-huh. parte, que este tipo de montajes es aquí, en Chile, en un montón de lugares. O sea, sucede esto. Esto forma parte de este sistema y que realmente lo que nos viene a decir es esta persecución, esta criminalización del por el simple hecho de pensar, de tener una opinión, de tener una ideología, de tener una forma de vivir, de exigir una forma de autogestionarnos de alguna manera nuestra vida, ¿no? O sea, como ya está perseguida y criminalizada la manera en la que somos o en la que estamos viviendo, ¿no? O sea, es algo que se está como extendiendo. Yo igual también como hablando con gente es como... no sé por qué me parece como que estamos viviendo un momento muy crítico y la gente me recuerda que es como que estos momentos, evidentemente, siempre han estado ahí, pero no sé por qué ahora lo vivo como más recién. Hemos recibido una carta de compañeros de Andalucía, ¿no?, que están deteniendo a gente, están montándoles pruebas, les están haciendo también montajes policiales y está habiendo una persecución de la militancia, de la lucha, de una ideología, de una pinta, de una forma de vestir, de pensar, de actuar, de sentir, de amar. O sea, que realmente se me pone el ojo de punta, pero es como que evidentemente la persecución se ha vivido a lo largo de todo este tiempo, ¿no?, a lo largo de la historia, y evidentemente, bueno, pues España tiene ahí una historia desde una revolución hasta una dictadura de 40 años y luego que tenemos bastante historia, pero hoy en día me parece como súper importante y sobre todo lo que tú comentabas, ¿no?, el silenciamiento de los medios de masa. Realmente esa responsabilidad que tenemos los medios libres, ¿no?, y los movimientos sociales y los colectivos, como de denunciar este hecho, porque es algo que se está extendiendo a un montón de lugares y que se está formalizando de alguna manera con esto, o sea, con la participación y la complicidad del sistema judicial, de los policías, de brigadas especiales de policías que se crean, de ficheros, de listas negras de activistas que se crean de forma ilegal por el simple hecho de eso. Sí, con relación a eso que estás contando, también quería denunciar con nombre y apellido a Felipe Puig, el nuevo consejero del Interior, claro, responsable político también de los Mossos, porque, bueno, acá tengo una nota del diario, pero que no la voy a leer porque es de la prensa burguesa, pero suelo decir que el día sábado 7 de mayo salió una nota en la prensa donde, bueno, él cuenta que por la manifestación que hubo el 1 de mayo, que para quien no sabe, aquí en Barcelona se hizo una manifestación alternativa a las 5 de la tarde y se recorrieron los barrios altos burgueses, y donde, bueno, también se venía de lo que contábamos, ¿no?, de la manifestación por Patri, donde había mucha rabia contenida y se caminaron por los barrios burgueses y había un odio a la burguesía total, que son los responsables de esta crisis política que hoy en día la está pagando la salud, la está pagando la educación, la estamos pagando todas y todos nosotros, incluso con nuestros salarios, ¿no? Pues después de esta manifestación del 1 de mayo, el nuevo consejero del Interior, que es lo que dice, que va a multar con 30.000 euros a los organizadores de la manifestación y que incluso no les va a dejar manifestarse, ¿no? Que digamos esto del derecho a la libertad de expresión, que bueno, que ya sabíamos que no existía, pero que ciertos sindicatos y organizaciones sociales que igual creían oportuno pedir permiso para manifestarse, porque ellos creen que es un derecho y que tienen que hacerlo así, pues incluso el nuevo ministro dice que igual no les va a dar el permiso. Es decir, que se está criminalizando a todo un sector que habían empezado con las huelgas generales del 29S a decir, bueno, no, los antisistemas, los revoltosos, una minoría, pues en el mayo francés también decían eran un grupúsculo y luego la gente salía a la calle y decía somos un grupúsculo, que eran un montón, ¿no? Pues ahora lo mismo incluso con sindicatos, ¿no? Que eran los que convocaban a la manifestación, alternativos, claro, ¿no? Entonces quería denunciar también al nuevo consejero del Interior, Felipe Puig, como se pronuncie, porque también es responsable de todo esto, de la criminalización de la protesta, de decir que con la mano dura, más mano dura, pues vamos a ver qué pasa con más mano dura, porque esto es lo que están haciendo, ¿no? Incluso, bueno, también los Mossos han usado las nuevas peloteras ya en estos días, uh-huh, y bueno, armas nuevas para los Mossos que te dejan incluso inmovilizada ciertas partes del cuerpo, que son muy, muy peligrosas. Y ahí están, armando a la policía para que repriman y que peguen cada vez más duro. Y yo creo que esta rabia se siente, ¿eh? Se viene sintiendo en las calles desde hace tiempo, y ahora con toda la situación de recortes y de crisis y ajustes que hay, que afecta a una gran parte de la población, lo está sintiendo una gran parte de la población, porque el 1 de mayo había gente con las batas, ¿no? Estaban los médicos, estaban los docentes, los maestros, todo el mundo estaba en la calle. Claro. Estaban, claro, los inmigrantes. O sea, había carteles de un montón de grupos que se iban a manifestar ese 1 de mayo porque es algo genuino, ¿no? Porque es un día de lucha y es evidente que es un día de lucha. Y que salgan a hacer estas declaraciones, pues es más de lo mismo, pero que, bueno, ahí está la mano dura de ya sabemos cuál es la política clara que ha salido a decir en la prensa, ¿no? Claro, a mí, no sé, yo no sé, a veces pienso que igual no sé si la gente es como muy consciente de la situación en la que vivimos hoy en día, porque a mí incluso me hace recordar que no lo viví, ¿no? O sea, no nací después de la muerte del dictador de Franco, por suerte, pero los colectivos de Sevilla, ¿no? La carta que nos han enviado, o sea, ya para mí da como un claro ejemplo de que estamos volviendo, es la situación de la dictadura, ¿no? El limitar el retroceso de los derechos humanos, civiles y políticos, ¿no? En el sentido de la prohibición de las manifestaciones, del derecho a reunión, libertad de expresión, el de la corrupción de la policía, la tortura, el mecanismo este de los centros de detenciones y como la maniobra, ¿no? De cómo se bueno, los Mossos, o sea, de repente implantaron cámaras en un montón de salas de interrogatorio hasta no sé qué, y el push acaba de subir y ha eliminado como las cámaras, sí, de dentro de los lugares de lo que primero que dijo era que iba a eliminar las cámaras porque que no recuerdo bien el motivo, pero era un motivo como para proteger a la policía de claro, de falsas acusaciones, creo que era ese el motivo, y después también dijo esta cosa de fortalecer a los Mossos, ¿no? O sea, y a mí lo que me impresiona de esto, sobre todo, es que es la gente en general, cómo se pone contenta con estas situaciones y cómo la persona está envuelta en una burbuja impresionante, manejada todo desde arriba y claro, porque precisamente por el silencio, ¿no?, y por la manipulación de la información. Es muy importante esta cosa de la manipulación de la información. Yo, en el caso de Rodrigo y ahora de la patria, sobre todo en este momento, con la rabia que me dio la muerte de la patria y la rabia, aparte de la pena, ¿no?, pero la rabia de por qué ella lo hizo, pienso más que nunca la importancia de denunciar. Y claro, yo ya lo he dicho, ¿no?, de hacer un documental, de qué medios tenemos nosotros, claro, claro, para denunciar esto de una manera más pública y más masiva, ¿no? Porque es también, pienso yo, es una obligación que se tiene, ¿no? Claro. Yo me siento en la obligación de hacerlo, porque son, a ver, porque hay gente que no quiere mirar, ¿no? Porque hay gente que podría estar mirando y haciendo algo, pero como la tienen, ¿no?, una especie de, no sé, de Matrix, ¿no?, donde tú no ves nada más que lo que te muestran, es una cosa así, ¿no? Y eso es muy, muy importante, pienso yo, la importancia de comunicar lo que sucede y de crear conciencia de lo que está pasando en las personas, personas que no tienen idea, ¿no? O sea, que no saben qué situación. Hay mucha gente, por ejemplo, en este caso, en todos los casos, ¿no?, que tú dices, ah, hay gente en huelga, protesta, y hay gente que dice, ah, siempre lo mismo, pero la gente normal te habla así. Y no va más allá de eso porque es un mundo que no los toca. Claro. No los toca. Yo me acuerdo cuando hablé con la decana de la Universidad Rodrigo, cuando recién pasó esto, ella me contó que a su hijo se quería dejar rasta, porque yo le conté que Rodrigo tenía rasta cuando lo detuvieron, ¿no? Y como es alto, delgado y con rasta, lógicamente era fácilmente, digamos, era visible. Y ella me dijo que cuando su hijo le dijo que se quería dejar rasta, ella le dijo que no lo hiciera precisamente por eso, porque era visible. Claro. Y es muy fuerte que una persona de una universidad, ¿no?, esté diciendo, a ver, tú métete en el sistema porque si no eres visible y no puedes ser visible en este sistema. Una persona que está pensando y que es jefa de carrera, que es decana de la universidad, a ver. Entonces, es el problema, pienso yo, que estas no son cosas, no son pequeñas cosas, son muchos casos. Y es muy, muy tóxico todo y la gente no sabe. La gente en general no sabe, a no ser de que te toque directamente o que tengas un compromiso por alguna situación tuya personal. Pero en general hay mucha gente que podría saber, que debiera saber y que no sabe, ¿no? Claro. Que es la ignorancia. Y la ignorancia es espantosa. Y, no sé, yo también le pido a la gente que puede escribir sobre el tema, ¿sabes? Que tiene otros medios a los que llegar. Porque yo ya no tengo medios a los que llegar. Yo estoy topando aquí con a quién me dirijo, ¿no? Claro. Para que denuncie esto, porque hay que denunciar. Hay que denunciar, insisto, con nombre y apellido las cosas, ¿no? Y casos concretos, claro, que son muchos, ¿eh? A mí lo que, bueno, igual lo que me gustaría como que hoy también la gente se quedara con ese mensaje o trasladar o aprovechar los micros, ¿no? A mí lo que me parece más importante también que la gente, a pesar de ese velo que tiene, ¿no?, y de esas barreras mentales que es como crear esa burbuja también de comodidad, de que piensan que la vida es, que no pasa nada y que eso es una realidad que no te toca, que no tiene nada que ver contigo y que eso, para mí lo más importante es expresarle a la gente de que eso no es así. O sea, que estos montajes, que esta injusticia, que esta corrupción, que esta manipulación llega a todo el mundo. O sea, no es simplemente a la persona que va vestida de negro, a la persona que se pone una rasta o la persona que dice yo estoy en contra de este sistema porque nos maltrata cada día. O sea, es algo evidente, que tampoco hace falta ni tener una carrera universitaria. O sea, no hay que tener, no sé, para darse cuenta de un montón de cosas. Que si aún así no lo quieres ver, para mí lo más importante es que estamos hablando de un montaje, de una creación de pruebas, de una creación de decorado para poder denunciar, encarcelar y enjuiciar a gente que es inocente. Eso para mí es lo más importante, en el sentido de te puede pasar a ti también. Y para quitarse responsabilidades que, a ver, que no se quieren asumir, es que es muy fuerte porque es una cosa de comodidad. O sea, de comodidad, y además, yo en la carta no lo pongo, pero también existe, ¿no?, que ellos necesitaban este caso, ¿no?, para hacer una represión. Entonces, claro, lo montan de esta manera para poder reprimir y tener los culpables, y así la gente se queda tranquila de que han hecho bien el trabajo. Y es muy fuerte esto porque te hace pensar que todas las noticias, que lo sabemos, ¿no?, pero que todas las noticias que se dan, no te las puedes creer ninguna, ¿no? Claro. Es que ninguna te la puedes creer porque están todas falseadas, ¿no? Desde el título. Sí. Pues estamos llegando al final del programa, nos quedan muy poquitos minutos. Yo, antes de terminar el programa, te quería agradecer, Mariana, de que hayas estado en el estudio, de verdad. Es un tema que evidentemente hay que tener esa fortaleza para seguir denunciando, y evidentemente es nuestra responsabilidad consciente de tener que estar ahí diciendo las cosas claras, que al fin y al cabo son eso. O sea, denunciar lo que está pasando realmente, ¿no? Lo que tú dices, de sin manipulación de la información, y decir alto claro qué es lo que está pasando, que al fin y al cabo es eso lo que intentamos tratar de hacer, aunque tengamos un montón de obstáculos, ya sea por parte de la policía, de jueces, de periodistas encargados de silenciar esto, de políticos que ahora están con otra película y quieren que esto no les enturbie, no les ensucie su práctica, su manera de hacer, que para nosotros es inevitable. Evidentemente ellos están con las manos manchadas de sangre, aunque no lo quieran ver así, y que bueno, que evidentemente aquí vamos a seguir, y que no olvidemos a la patria, eso, que no la olvidemos nunca, ¿no? Evidentemente. Pues nos estamos yendo. Podéis escuchar el programa en repetición el miércoles de 4 a 6, el domingo de 9 a 11, y lo podéis descargar de manera gratuita en el podcast de la radio, en el blog del programa de Rebeldes sin Sombra, que es rebeldesinsombraradio.blogspot.com, y podéis entrar en la página web de la radio, que es www.radiobronca.info, y ahí podéis conectar con el programa. Sin más, salud y rebeldía. Ahir a la tarda ens assaltava la notícia de la mort d'una companya, Patricia Heras. Presa dels fets del 4F, decidia treure's la vida abans que tornar a la presó un cop més. Després d'un procés ple d'irregularitats i mentides per part de l'Ajuntament de Barcelona i la Guàrdia Urbana, Patricia va ser condemnada a 3 anys de presó, inculpada per uns fets que sempre va negar haver comès. Assenyalem el llavors alcalde de Barcelona, Joan Clos, i a Jordi Hereu com a conseller de Seguretat, i a tots els còmplices d'aquest sistema penal assassí com a culpables de la mort de Patri. Qui sembra odi, recull la ràbia.